chapa siempre pasó. Como un pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy cenizas solo son, tango querido, que ya pa' siempre cayó. ¿Quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar, para el pueblo. Esto es Para el Pueblo lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Hoy, sábado 26 de septiembre del año 2015, estamos emitiendo desde los estudios de nuestra radio en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 10 grados 8 décimas. Es un día soleado, después de varias jornadas nubladas y lluviosas. Ha salido el sol en la ciudad de Buenos Aires. Son las 8:18 de la mañana. Empezamos nuestro programa, como siempre, encarando la realidad nacional, regional e internacional con la mirada de los peronistas de base. Para el pueblo liberación. Comunicado número uno. Como todas las mañanas, vamos a encarar nuestro programa con una musicalización que no es casual, que tiene que ver con algunos recuerdos, efemérides, recuerdos de artistas, recuerdos de, digamos, presencia de artistas que están en estos momentos actuando y que los queremos remarcar, que son de nuestro gusto, de nuestro grado, a los que queremos recordar o a los que queremos impulsar de alguna manera. También puede suceder eso. Como siempre, el primer tema es un tanguito, el tanguito de la mañana. En este caso, vamos a recordar a dos grandes autores que fallecieron en septiembre. El 23 de septiembre, uno de ellos. Después le voy a dar las precisiones exactas. Vamos a escuchar el tanguito de la mañana y la cortina que acompaña, que también tiene que ver con otro homenaje. Dale, Rita, por favor. Thank you. casas que reflejan su dolor de lana. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tango. Y allá un reloj que lejos da las dos de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. Cosas que ahora se ven, varón, ya no es lo mismo que ayer. La sombra hoy se escapa a tu mirada y me deja más tristón a la mitad de mi cortada. Con el tango en el bolsillo fue perdiendo luz y brillo y es una curú. Tu mirada y me deja más tristón a la mitad de mi cortado. Con el tango en el bolsillo va perdiendo los niveles y es una curú. Rica loca, se pintó la boca por besar un pilón. Cruza de alfalfa hasta el coche, la serpentina, nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Bueno, escuchamos dos tangos con la orquesta, no sé si preferida, pero de las más grandes orquestas que tenga la historia del tango, que era la de Aníbal Troilo, con dos cantantes, dos cantores. Uno, el primero, Francisco Fiorentino, del que hablábamos aquí hace poco porque había fallecido el 11 de septiembre en un accidente automovilístico, pero también nació Fiorentino en septiembre, en este caso un 23 de septiembre, una fecha que hoy la vamos a recordar mucho. Ahora les comento. El tango primero que interpretaba era Farol, un tango de Homero Espósito. Homero Espósito falleció el 23 de septiembre también, vienen las curiosidades de las fechas, de 1987. Y Fiorentino, que era un cantante muy particular, había nacido en el barrio de San Telmo el 23 de septiembre también, pero de 1905. Perdón, sí, 23 de septiembre de 1905, exactamente, sí. Y a continuación, también la orquesta de Marino interpretando Siga el Corso, que es un tema de otro extraordinario autor de tango, bandoneonista, Anselmo Aieta, Anselmo Alfredo Aieta, bandoneonista, compositor y director, que compuso, entre otros muchos tangos famosos, este que se llama Siga el Corso, que acá la versión que hace la orquesta de Troilo está cantada por otro gran cantante de esa formación, que fue Alberto el Tano Marino. Aieta murió un 25 de septiembre de 1964. Como ven, siempre recuerdos de la música popular argentina que tenemos en nuestro programa. Nada es casual, ni en la musicalización. Por supuesto que estos meses de esta semana de septiembre, septiembre es un mes particularmente fuerte para la historia del pueblo argentino y latinoamericano en general, muy fuertemente marcado por los sucesos de Chile. Hoy vamos a escuchar algunas cosas que tienen que ver con el golpe del 11 de septiembre y que derivaron en distintos acontecimientos que se produjeron en los días siguientes. Pero también ese 23 de septiembre tan cargado, el del que hago mención, tiene mucha fuerza histórica desde el recuerdo de la asunción, el 23 de septiembre, como les digo, de 1973, de la tercera presidencia de Perón, la última presidencia de Perón, luego de 18 de años de proscripción y habilitado por las renuncias del presidente Héctor J. Cámpora y el vicepresidente Solano Lima, que habían sido electos el 11 de marzo de ese mismo año. Perón triunfa ampliamente en las elecciones presidenciales con una cifra histórica del 61,85%, solamente en las elecciones del 52, aquellas en las que se pretende presentar Eva y luego fallece. Solamente en esas elecciones fue superada esa cifra, un poquito más arriba. El segundo fue muy lejos, el radicalismo, la fórmula radical, con Ricardo Balbín a la cabeza, que sacó el 24,42% de los votos. Y tercera, la Alianza Popular Federalista de Francisco Manrique, que sacó el 12,19%. Recuerda, Manrique era un marino participante del golpe del 55, que luego se recicla en la política, empieza a aparecer como columnista de la televisión en el primitivo Canal 13, hablando de los jubilados, de la jubilación, porque durante la dictadura había ejercido un cargo que tenía que ver con lo que hoy se llama el ANSES, o el órgano que se encargaba de administrar las jubilaciones. Perón se hará cargo del país en un contexto internacional complejo y una situación política interna asignada por la violencia producto de los largos años de dictaduras y mandatarios títeres del poder militar o de escasa representatividad popular. Y fallecerá luego de apenas 10 meses de gobierno. Eso fue un 23 de septiembre. Y lo que tiene que ver con lo chileno, que es muy fuerte, también lo vamos a ir recordando en el resto del programa que se nos avecina. La Semana de la Realidad Nacional sigue estando muy teñida, muy marcada por las próximas elecciones nacionales presidenciales del 25 de octubre. Se han conocido cifras que van consolidando el triunfo del Frente para la Victoria, que marcaría de alguna manera una continuidad de lo producido en estos últimos 12 años, desde el 2003 para acá. Por supuesto que muchas dudas internas, porque todos dentro de las fuerzas que apoyan al gobierno nacional tienen bien claro que Cristina es la conductora inigualada, la persona con mejor imagen del país, uno de los presidentes que se retira de su cargo por fin de su mandato y no por una irrupción revolucionaria militar o económica, como alguna vez sucedió en la Argentina, sino porque cesa en su cargo y queda, digamos, en presencia política a cargo de la conducción del movimiento nacional o de las fuerzas que están figurando en estos momentos como ganadoras de la elección a través de otro candidato, que es Daniel Scioli, y que todo el mundo tiene bien claro que no es Cristina, sino otra propuesta, y que se verá sobre la marcha qué sentido de continuidad y avance eso va produciendo. Así que en este contexto se va desarrollando la campaña con algunas operaciones de prensa muy fuertes que en general favorecen siempre a los sectores reaccionarios, ya sea el candidato más